Bienvenidos a Época Verde. Comenzamos el episodio de hoy en día con unas noticias internacionales. Este domingo en la ciudad de Bangkok se realizará una conferencia sobre el intercambio de especies en peligro de extinción. 177 especies estarán compitiendo por atención, aunque justo hoy el primer ministro de Tailandia recibió una petición del World Wildlife Fund con más de 500.000 firmas, apoyando la prohibición del intercambio de marfil dentro del territorio tailandés. Actualmente, Tailandia solamente permite el intercambio de aquel marfil que proviene de aquellos elefantes en captiva, aunque ciertos ambientalistas dicen que la situación corriente está siendo explotada por criminales para lavar marfil ilegal proveniente de África. Un oficial del gobierno tailandés anticipa un cambio en la póliza con respecto a este tema. Quédense sintonizados, volvemos después del corte.